Había un cuento viejo, mireja, mireja, de pico pico tuejo, de pampa ya, de una horrible bruja, viruja, viruja, de pico pico tuja, de pampa ya, que adentro de un altillo, viruillo, viruillo, de pico pico tuillo, de pampa ya, hacía sus menjunjes, virunjes, virunjes, de pico pico tunjes, de pampa ya. Con ellos atrapaba, piruaba, piruaba, de pico pico tuaba, de pampa dirá, a lindas princesitas, viruitas, viruitas, de pico pico tuitas, de pampa dirá, y un príncipe valiente, viruente, viruente, armado con su espada, de pampa dirá, peleó contra la vieja, virueja, virueja, de pico pico tueja, de pampa dirá. Y al verla ya vencida, viruila, viruila, sintióse enamorado, viruado, viruado, el príncipe tenía, viruila, viruila, el gusto desviado, viruada. Última. Y así termina el cuento, viruento, viruento, de pico pico tuento, de pomporía.